El Lazarillo de Tormes. El ciego acostumbraba a poner delante un jarro con vino mientras comíamos, y yo lo cogía y calladamente me bebía unos tragos y lo volvía a su lugar. Pero esto me duró poco, pues por los tragos el ciego conocía que faltaba vino. Desde entonces, mientras duraba la comida, tenía el jarro cogido por el asa. Como no podía beber, busqué una pajita larga, la metía dentro del vino y chupaba hasta no dejarle nada. Pero como el ciego era muy listo, al notar que también le faltaba el vino, puso la jarra entre las piernas y la tapaba con la mano. Así estaba seguro que nadie podría quitarle el vino. Yo estaba acostumbrado a comer bebiendo vino, me moría por él, y viendo que la paja no me servía, pensé en hacerle un agujero al jarro y taparlo con un poco de cera para que no lo notara. En el momento de comer, hacía como que tenía mucho frío y me colocaba entre las piernas del ciego a calentarme en la lumbre que encendía para comer. El calor del fuego derretía la cera y comenzaba a caerme el vino en la boca. Cuando el ciego quiso beber, no encontró ni una sola gota de vino en el jarro. Al no encontrar nada, se asustó de no saber qué podía hacer. «No dirás que me lo he bebido yo», le decía, «pues no habéis quitado la mano del jarro». Tantas vueltas dio al jarro que halló el agujero y se dio cuenta del engaño, pero disimuló como si no se hubiera dado cuenta. Al otro día, cuando estaba cayéndome el vino en la boca, con la cara hacia el jarro, los ojos un poco cerrados por gustar mejor del vino, pensó el ciego que era el momento de darme una lección, y con toda su fuerza, alzando con las dos manos el jarro, me lo dejó caer sobre mi boca, y yo pensé que el cielo, con todo lo que en él hay, me había caído encima. Fue tal el golpecillo que perdí el sentido, y el jarrazo tan grande que los pedazos se me metieron por la cara, rompiéndomela por muchas partes, y me quebró los dientes, sin los cuales hasta hoy día me quedé.